Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buenos días, querida gente de la Comarca Andina. Hoy, como de costumbre en cada domingo, los invitamos a acompañarnos durante un par de horas charlando con gente de nuestra comarca, abocada a distintas cuestiones y, por supuesto, con la compañía musical que hoy va a ser instrumental, básicamente. Instrumental y, en la medida de lo posible, vamos a compartir también algunos datos de intérpretes y autores. Querido compañero de tareas, Raúl Blanco, buenos días. De ruta, buenos días. Vamos a... De rutas. De ruta 40. De la ruta 40. Claro. Bueno, Valeria. Yo sé por dónde venía eso. Buen día. Ahí estamos con la compañera también haciendo toda la cuestión técnica para que esto salga bien. Hemos recogido testimonios valiosos de la emisión del domingo pasado, que fue un poco accidentada por cuestiones absolutamente fuera de nuestro control, pero la oportunidad de hacer un par de conexiones vía telefónica fue bastante exitosa, así que eso nos alienta a intentar ese medio en el futuro, cuando sea menester, y de alguna manera también sirvió para hacer un alto y reconsiderar una serie de cuestiones que tienen que ver con esta propuesta, que creo que semana a semana, de a poquito, va ganando oyentes. Me encuentro con gente que inesperadamente se topó con la misión del programa, se interesó, por supuesto, por la gente que es la que realmente hace el programa, el invitado, y naturalmente surgen los aportes, las críticas, las sugerencias, así que, bueno, eso es valioso, ¿no es cierto? Sí, estábamos... como bien lo decías vos, repensando un poco la temática, el programa, que no va a dejar de ser eso, pero sí adornarlo con algunas personas que quieran llamar por teléfono y hacerla cortita y darnos alguna sugerencia. Yo creo que está bueno, fue ilustrativo lo del domingo pasado. Yo pensé que podíamos recibir críticas porque fue un poco, para nosotros, digamos, desorganizado. Acá adentro parecía, pero bien, para afuera no. Yo le quiero comentar algo antes de dar inicio a este programa, que en el día de ayer se festejaron. Se festejó en todo el país el 25 de mayo del 2013 y 10 años de este gobierno. Y realmente los actos, el día acompañó, el acto estuvo muy bueno. Hemos estado hablando con y acompañándolo al Checho Martínez. Y bueno, también estuvo charlando con nosotros, dialogando a través del teléfono y de la radio y su programa, dándonos el domingo pasado un pantallazo de lo que iba a ser el acto del 25. El tiempo acompañó, estuvo bueno. Hubieron varias actividades y en todo el país se festejó realmente un 25 de mayo como no hacía mucho que no se hacía esta fiesta, sobre todo en estos pueblos chiquitos. O sea, de a poco la gente parece ser que va tomando conciencia de acompañar en estos actos patrios. Sí, además, como es natural, a toda la cuestión protocolar de actos oficiales y manifestaciones diversas, se suman una gran cantidad de actividades culturales y deportivas, ¿no? Exacto. Que en ese caso, lo que decís vos, la referencia respecto a las cuestiones climáticas es fundamental, porque es obvio que la mayoría de las actividades deportivas se realizan al aire libre, y entonces el tiempo ha permitido la realización de esas cuestiones. Eso también implica visitas, cada fin de semana se ve el bolsón invadido, en el buen sentido, por gente que viene a participar de distintas actividades, y eso nos va conectando, reconectando con el resto de la comarca, y va haciendo del bolsón un destino turístico, con todas las todo lo que se habla al respecto, ¿no? Y me parece que el invitado que hoy nos va a acompañar en su función presente, porque es una persona de las que ha hecho tantas actividades y ha estado involucrado en tantas cuestiones distintas, que es difícil y va a ser difícil también poder sintetizar su vida, pero la actividad que hoy desarrolla me parece que tiene que ver con estas perspectivas de futuro de la comarca, todo esto que se está discutiendo respecto de la sustentabilidad de los proyectos, del medio ambiente y demás, ¿no? Sí, es cierto lo que decís, él está muy ligado a la parte de la producción. Es el hombre que conoce, por lo menos en la zona, y que ha caminado y ha estudiado el suelo de la comarca. Entonces, llamado como consultor, sí, a su vez está vinculado laboralmente a Corfo Chubut, uh-huh, y está haciendo un trabajo donde acompaña a los técnicos, a los geólogos, a los especialistas en siembra, escucha, da charlas, aconseja y sabe perfectamente dónde están las variables de las cuencas. Seguramente de esto va a estar hablando y bastante, porque sí, Alejandro de esto sabe sí, mucho. Además, va a ser quizá para algunos oyentes atentos que siempre están en los distintos medios, un tema que es redundante. De esto se viene hablando hace mucho, no es sí, que nosotros vamos a presentar una novedad, pero va a ser valioso nunca la reiteración de las recomendaciones respecto del uso de nuestro medio ambiente están de más, ¿no? Mira, una novedad que a mí me llamó la atención, digamos, en cuanto a novedad, no es una cosa tan difícil, una cosa simple. Pequeños consejos que están pegados en los paradores de los micros, uh-huh, a las afueras del hospital, en las paredes, con letras muy simples, con carteles muy simples, donde recomienda dónde debe hacer el poblador su casa, si abajo, arriba, si es sustentable el suelo, porque si su casa la hacen en un mallín seguramente se hunde, si la hacen en un pedrero seguramente, si no tiene contención se corre. Todas esas cositas Alejandro va a contar hoy también. Bueno, perfecto. Vamos a, de paso, sí. Yo le quería comentar algo que en el día viernes a la tarde, y cambiando un poquito de tema mientras esperamos al invitado y hacemos la apertura del programa, le comento, en algún momento dado nosotros dijimos aquí en este programa que el gobierno de Mario Dasneve había hecho mucho por esta provincia, había trabajado. Esto no quiere decir que el actual gobernador no esté trabajando en Chubut. Estuvo el viernes pasado y llamó poderosamente la atención la cantidad de gente que fue a verlo a Mario Dasneve allí en el hoyo. Es como que se está abriendo una brecha para ser funcionario de nuevo. Y realmente la gente lo ha tomado con mucho cariño. El salón no es muy grande, pero tampoco muy chico. En el hoyo no hay grandes salones con mucha capacidad, pero sin embargo, había gente, mucha gente adentro, y afuera había gente esperándolo al ex gobernador. Realmente no, satisfacción, porque es un hombre querido en la zona, en la cordillera. Sí, además, quizás como para agregar que él en realidad pierde una elección, es decir, es una siempre es una alternativa. Exacto. De gobierno, ¿no? Es como en otros casos que por distintas cuestiones los gobiernos han tenido que ser reemplazados, sustituidos en medio de otra situación, con lo cual naturalmente es una persona joven, muy vinculada, muy conocedora, y que por supuesto siempre se va a ofrecer como alternativa de gobierno, y eso es saludable porque además implica construcción. Exacto. Me parece que esto ya rozando la cuestión política general, justamente siempre el llamado es, la advertencia es, cuando se presume de tener capacidad de gobierno, eso debería ir acompañado de programas y propuestas. Sí. Es decir, las alternativas o en las elecciones es precisamente el elegir qué opciones y cosas queremos para sí, cada sí, sitio, ¿no? Entonces, construir, aunque en este caso quizá no sea oposición en el sentido estricto, la de las neves, son alternativas, a veces son opciones y que él tendrá para ofrecer, y me parece saludable para la política. Para cerrar este comentario, de parte mía por lo menos, decir que Mario Dasneve a la cordillera en la provincia del Chubut le dio mucho, y quizás tiene programas, como bien lo dijiste vos, para continuarlo. Y aparte es una persona joven, también lo dijiste y lo recalcaste, así que tiene oportunidad de hacerlo, si la gente quiere, si la gente lo aprecia, si la gente lo acompaña. Seguramente por ahora nada más, será candidato a diputado nacional. Bueno, vamos a iniciar la apertura con la música y el mate está riquísimo. Lo está puedo muy decir bueno, al aire porque me parece sí, que sí, sí, lo sí. quiero felicitar. Sí, recién escuchaba acá por el retorno. El ruidito del lado. Sí, es un ruidito saludable. Parte de nuestra tradición. Valeria, mira cómo está. Mira cómo está. No, pero ahora le convidamos. En el corte le convidamos. Como sé que tenés por el tango cierta predilección, me atreví a proponer para la apertura esto que pertenece a Pedro Maffi, extraordinario bandoneonista. Es un tango bastante conocido, en su versión instrumental lo va a hacer Osvaldo Pugliese. Este tango tiene letra, ¿no? Pero no lo está, insisto, la versión es instrumental. Osvaldo Pugliese es orquesta y taconeando. Muy bien. Habituales hoy, pero también hablábamos de las cantidad de actividades o géneros o terrenos en los que ha incursionado a lo largo de su vida. Es una persona todavía joven, juvenil, pero con mucho territorio. Bueno, escuchamos para ser ordenados, Taconeando, el tango de Pedro Mafia en la versión de Osvaldo Pulici. Y entonces, ahora sí, Alejandro Barsi, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, soy un joven otoñal, pero soy un joven. Creo que estamos los tres en una condición similar. Sí, tal cual. Sí. Bueno, Alejandro, sí, nosotros decíamos cuando iniciamos el programa, un poco anticipando tu visita, que conocemos de tus actividades, un sinfín de cosas que te han llevado por distintos caminos. Entonces va a ser un tanto complejo tratar de sintetizar lo más que podamos esos pasos sin desentendernos de tu misión actual o tu función, sí, o tu trabajo. Pero normalmente acá lo que hacemos, como indagamos acerca de la historia, si se quiere, o de la construcción de esta sociedad de los, sí, de sus alrededores, sí. Nos han visitado hijos de pioneros, nos han visitado gente que vino y se quedó, gente que estuvo, se fue, volvió, en fin, sí, hay, sí, muchas, sí, situaciones que hacen que las nada pasa desapercibido, o sea, cada uno algo aporta o deja, sí. Y en tu caso, mi primera visión o mi primera mirada es de Alejandro Barsi, músico, que fue cuando llegaste a la comarca. Pero contanos un poquito de dónde venías o si conocías el bolsón. Bueno, conocí el bolsón por mi abuela, porque en Buenos Aires tuve la suerte, yo me crié en una familia que en un momento estaba en una muy buena posición económica y viajé por todo el mundo. Ellos me llevaron a viajar por todo el mundo. Mi viejo tenía esa condición de, en vez de gastarse en una chata cero kilómetro, él prefería hacer un viaje. Y eso fue muy bueno para mí, ¿no? Y por supuesto, pero Bolsón no lo conocía. Bolsón no pudimos llegar cuando era chico, vinimos en 58 a Bariloche con auto, con un Fiat 1800. Y no pudimos pasar porque el camino estaba que no daba más. El auto no iba a pasar, era para una chata en ese momento, o para un camión. Y no lo pude conocer, pero lo conocía por mi abuela, porque mi abuelo había estado en el año 28 con el primer forá que llegó Bolsón, lo trajo él era director de tierras y colonias en ese momento, y estuvo visitando esto, y él le decía a mi abuela que al sur de Bariloche había un paraíso que se llamaba el Bolsón, y eso me sonó siempre, hasta que bueno, decidimos venirnos a vivir acá, ¿no?, en el año 75. Que fue en realidad en momentos difíciles, estábamos viviendo momentos muy difíciles, y yo te digo la verdad, vinimos un poco escapando porque en el taller de mi señora habían entrado a un grupo de tareas. Y en Buenos Aires. Sí, pues parece que en San Isidro, parece que la persona que estaba en el asunto estaba comprometida, no sé hasta qué punto, no, nunca averiguamos nada, nos relajamos y sí, sí. Además, ¿ya tenías tu familia, tus chicos? No, tenía mis chicos nacen acá por suerte, y nos vinimos a vivir acá creyendo que nos podíamos escapar de aquello. Se ve que no éramos importantes porque no nos vinieron a buscar, obviamente, y vinieron a buscar a otros, que lo sabemos, sí, ¿no es cierto? Sí. Somos conscientes de que eso ocurrió. Así que bueno, y nos establecimos en Radal, y ahí pasamos los primeros años, después, bueno, todas las peripecias de la vida y las separaciones que he tenido también. Que ¿tu tarea, tu profesión o tu oficio? En ese momento, yo venía de una fábrica de balanzas, sí había trabajado como músico en Buenos Aires, y habíamos trabajado en el comienzo del rock nacional, y habíamos tenido un conjunto que había tenido bastante éxito, que se llamaba Contraluz, donde habíamos visto en Inglaterra, con estos amigos que me los encuentro en Inglaterra, a estos chicos con quien hacemos en el conjunto, que eran vecinos del barrio, me los encuentro en Londres, y vamos a ver, era la época que estaba Jimi Hendrix en Londres, estaban Cream, estaba Jethro Tull empezando, los vimos a Jethro Tull y nos gustó, y al día siguiente encontramos una flauta por 3 mangos, me la compré, y con eso vinimos y empecé a aprender a tocar la flauta, más o menos como se puede, ¿no? Y ahí salió el conjunto Contraluz, que tuvo bastante éxito, en el sentido que pudimos tocar con León Gieco, con Papo, con Almendra, con Box Day, y conocimos a esa gente, fue una época muy hermosa realmente, no sé, eso es inolvidable. Y bueno, y hoy en día la música prosiguió, después fui maestro de música acá muchos años, para arreglarme, no tenía más entradas, bueno, ese era el camino. ¿Tu formación era de instituto, de liceo? Mi formación es curiosa, porque yo quería aprender piano de chico y mi madre no quería que aprendiera piano, porque había tenido una hermana que había estudiado piano en la época que se estudiaba aquella que era obligatorio. Sí, y aparte que los mataban con escalas, sí. Hoy en día no se estudia así. Entonces mi madre pobrecita, entendió que por ahí me servía el piano para aprender. No quiso, y yo recién tuve un piano a los 20 años. O sea que no pude aprender a leer sobre el instrumento, pero sí aprendí armonía y aprendí contrapunto y tuve muy buenos profesores para todo lo que es orquestación. Entonces entendí de qué se trataba. Claro. De ahí a crear música, un momento. No, muy poquito, apenas, ¿no? Claro. Con Son 5 hicimos algunas pruebas de toda esa parte orquestal que me había servido de mucho. Y después, bueno, seguí haciendo para mí, me fui en casa, porque uno se va retirando también con la edad, con las actividades, sí. O te dedicas, bueno, vos lo sabés también muy bien, ¿no es cierto? Sí, que los escenarios requieren un esfuerzo grande. Sí, sobre todo cuando son esfuerzos colectivos. Y además otra cosa, una cosa es ser músico y otra cosa es ser maestro de música, como me siento yo. ¿Por qué? Porque el músico tiene que tener un temperamento muy especial para estar siempre con ánimo, o si no tiene ánimo, que la canción le salga bien igual. Y yo te confieso que cuando yo no estoy con buen ánimo, la canción no me sale igual, pero ni por las tapas, y se nota. Entonces, no podría ser nunca músico. Podría hacerlo con gran esfuerzo. No, pero además implica, en el caso de la dedicación a esa profesión, la correspondiente tal cual. Ingreso, ¿no? Es decir, poder vivir eso, que no es muy común. No es muy común. La mayoría de los casos son aficiones, ¿no? Exactamente. Y eso va quedando, como decir, relegado por otras. Y le hace compromiso y va quedando para la casa, para la sobremesa. Para exacto, circo, ¿no? Exacto. Bueno, Alejandro, estamos en el radar, entonces hablamos 75 en adelante. 75 en adelante, hasta los 80, hasta la hiperinflación, que ahí nos tuvimos que ir, bueno, que todos vendían todo para poder zafar, era. Y después, bueno, con los años estuve viviendo en la casa de mis padres y con los años pegué un terrenito y vivo en la laguna de Salamín, enfrente de la costa de la laguna de Salamín, en el Hoyo, ya hace 11 años, 12 años. O más, ya no me acuerdo, 3, 15 debe ser porque mi hija tiene 10, o sea que tengo ese terreno y que lo cambié por madera y bueno, y pude hacerme ese lugar y pude armarme el ranchito, lo fui armando, tengo una casa rancho cada vez mejor porque uno le va poniendo pila hasta donde puede ver con la juventud otoñal, obviamente, ¿no es cierto? Porque uno dice la vida de campo, qué linda que es la vida de campo, pero confesemos que la vida de campo no es muy sana, porque salís a echar leña sin precalentar, salís a levantar baldes, a levantar pa y no precalentaste, y a cierta edad ya empieza a sentirse, ¿no? Y la distancia, que te olvidaste una papa en invierno que no la tenés 5 kilómetros, viste, ese tipo de cosas que, claro, son un tema. Paraíso. Es un paraíso, por un lado es un paraíso. Porque sale de la casa, pasa a la calle, tiene la laguna, sí. No sé el puerto cómo está. Y el puerto es lo tenemos muy es sucio, pero no por una cuestión que de espantar a nadie ni nada. Es una laguna última cubeta de un mallín, que recibe todas las cargas ambientales del Hoyo y además los efluentes de la planta depuradora propiedad horizontal que tenemos atrás de que por suerte va a desaparecer ahora porque están haciendo una planta depuradora nueva. O sea, está en toda la caca del Hoyo, del barrio ese que captura. Es una laguna que aparte se eutrofiza, porque a las lagunas les pasa ese proceso. Los lagos no, porque son profundos, tienen una zona oscura, una zona con luz. La laguna es toda iluminada. Le crecen las plantas acuáticas en el verano y no pueden ni navegar casi de la cantidad de plantas que hay. En el invierno es una maravilla porque los sauces se despejan. ¿Y por qué tenemos todo tapado de sauces? Comento esto porque cuando vayan lo van a ver, muy cubierta de sauce la costa, para que no nos crezca alga cianobacteria, que son las algas verdes azuladas, que producen neurotoxinas, y si estuviera muy insolada la costa, crecerían. Entonces lo tenemos sin sol a la costa. Entonces tenemos la toxicidad más lejos, ¿no? Yo tengo un poco de prevención contra esas algas porque de chico, a los 6 años, por bañarme en una pileta que estaba verde de algas en Buenos Aires, un día de 45 grados de calor, que no dábamos más, me contaminé y contraje una meningitis donde me pasé 5 días sin poder orinar con las ganas de orinar, y no me lo olvido eso. Y no me morí por un pelito, digamos, un médico que me logró sacar del problema por un tratamiento muy fuerte que me dio con antibióticos, pero la verdad que y esas algas proliferan cada vez más. Se comenta, pero no se difunde. Sí. Es una pena que no se difunda esto, que por ahí, porque son algas tan tóxicas que por una salpicadura, donde hay mucha concentración, en un ojo te puedes contaminar. Imagínate, chicos, una pileta tomando agua de eso, bueno, por supuesto, contraje una meningitis fea y desde entonces me dediqué a las aguas. Sí. Hablando de los sauces, por ejemplo, ¿cómo te cayó en aquel momento que el Kenkentreu fue desprovisto de los sauces? Y el Kenkentreu, lo que hemos hecho, el Kenkentreu que conocimos, chicos, y ves lo que es el río hoy, da pena. Pero si no se puede evitar, porque es el desarrollo es una, como te decía ayer, Raúl, el desarrollo es como una ola. Aunque sea una olita de mar, común, suavecita, y pongas el ejército chino para tratar de pararla, no la parás. Porque es una tendencia, esa tendencia que es una combinatoria de factores de la gente que tiene que vender la tierra porque necesita, además de aquel que quiere hacer plata con la tierra, que también lo está, y de la gente que busca porque viene buscando lugares de tranquilidad de las orbes, y además el crecimiento demográfico local, que no podemos negarlo. Es importante. Y como decía Benzano, yo me acuerdo Benzano haberlo visto, no me acuerdo si fue en el año 80, por ahí en el Cerro Lindo un día, que mirando para abajo nos miró, estábamos dos o tres ahí, y dice, ¿qué, cómo nos equivocamos donde pusimos los pueblos en este lugar? Porque los pusimos todos en los valles, y estos valles son de ríos torrenciales, de montaña, y en un momento dado estos ríos torrenciales pueden tener cantidades de agua que ni imaginamos. Y lo comprobamos en el 98, cuando la gran crecida, que de 13 metros cúbicos de media que tiene el Quenquén Tregua aproximadamente, pasó a 250, en un golpe casi repentino, ¡epa! Sí, sí. Pero bueno. Sí, de eso hemos hablado acá, sobre todo con la gente que tiene ancestros europeos o que sí. Es de Europa, de la antinaturalidad que tiene la ubicación. Nuestra radicación. En la tierra de labranza, sí. En desmedro, pues precisamente de la posibilidad de cultivo y contrariando la tendencia de que además de los pueblos europeos están. Pero vos sabés qué curioso, le comentaba ayer a Raúl, porque es una curiosidad esto. Conociendo a un experto de lagos y cuencas en el Congreso de Lagos que se hizo en el LACAR, cuando todavía vivía Luz Apaga, ya en el 97, muy lindo congreso, vinieron los expertos del mundo, y hablando con un señor que se llamaba Bollenbeider, que era el encargado de las cuencas de Suiza y de Austria, le dije justamente esto, qué macana que nosotros no entendimos de movida, no era, éramos de llanura y proyectamos a llanura. Y ustedes que pusieron todo en lejos de los ríos, porque son ríos torrenciales como los nuestros, y no, hijo, me dice, no, vos sabés que no, 1000 años tardamos en darnos cuenta. 1000 años porque cuando llegamos a Suiza éramos muy atrasados todavía, y bueno, ¿dónde está? Al lado del agua, ¿dónde vas a poner? Sí. Y bueno, y en algunos meandros, en algunos lugares, curvas del río, donde todavía algo se mantiene, a pesar de todas las crecidas anuales, uno encuentra resabios de pequeñas construcciones y aldeitas que hubo al principio, hasta que entendimos. Y por ahí tardamos 1000 años en entender que teníamos que irnos a las laderas lejos, sí, de los ríos. La escala temporal de la civilización europea fue otra. Bueno, una de las cosas que él me preguntó cuando vio nuestros valles y las fotos que le mostraba y todo, me dice, ¿y cuándo llegaron ustedes? Me dice. Y nosotros llegamos hace 100 años, pero póngale que realmente con actividad hace 80, 70. Uy, me decía, ustedes llegaron en esta época. ¿Y por qué? Me dice. Y porque nosotros llegamos con bueyes, con mulas, con caballos a Suiza. Pero ustedes llegaron con topadoras, con palas cargadoras, con camiones. Discúlpenme si no tienen un muy, muy buen criterio de lo que van a hacer, y que es difícil tenerlo, porque uno no empieza teniendo el criterio, dice, lo van a deformar, lo van a deformar en muy pocos años, y de hecho lo estamos viviendo. Además, ¿no? Son cosas que no se pueden deshacer. No se pueden deshacer. Eso es lo más triste, ¿no? O sea, que lo que se busca es la forma de corregir. Bueno, en una época hacíamos un chiste. Yo sé si se acuerdan del megaproyecto de Pueblo, que hablaban del megaproyecto. Sí. Que era un megaproyecto de hacer represas, que las quieren hacer todavía, represas, sí. Y diques, ¿no es cierto? Y bueno, y yo estoy jorobando, porque a mí me ponían como que yo estaba parte de eso. Yo estaba de parte del camino a Chile, porque parecía que era importante el circuito que circulara Lago Pueblo Puerto Montt, pero jamás de poner represas. Yo soy pro molinos, pero yo creo que hay que poner norias gigantes, eso sí hay que poner, pero no, la noria, si hay un terremoto se cae, no pasa nada, pero una noria de 30 metros, decime si no produce energía. bueno, el hecho es que no me van a dar bola igual. Pero el caso es que yo había preparado el ultraproyecto que era pedirle a los militares, que en esa época todavía estaban los militares muy en boga, que por qué no bombardeaban los de Chile la aguja norte y los de Argentina la aguja sur, haciendo un ejercicio conjunto, hacían un dique hasta la cota 400 y llenábamos todos los valles con agua. Y empezamos de nuevo desde una bellísima costa, pero de nuevo bien. Con agua de sobra. Era una locura, por supuesto, un chiste, pero era porque es así, ¿no? Es una locura cómo estamos nosotros metiéndonos en el valle, además del desmadre, que es una pena. Pero bueno. Te propongo un respiro mientras armamos el mate. Aníbal Sampaio es un notable, ha sido un notable compositor, conocido más que nada como compositor de temas populares del litoral. notable arpista, cosa que no se conoce mucho, y en este caso él nos va a ofrecer una recopilación de temas populares. ¿Por qué chamamé? Qué bueno. Volvimos, ¿por qué chamamé? Esta recopilación de motivos populares, Aníbal Sampaio, su intérprete, y le contamos a la audiencia que estamos con la visita de Alejandro Barsi. Nos hemos ya entusiasmado con el tema de las cuencas, los ríos y toda esta cuestión que se pone cíclicamente de moda, pero ahora es cada vez más acelerado. Me parece que la cuestión de los proyectos de loteos cercanos, la sobre erradicación de gente, la exclusión demográfica que ha tenido lugar, con mayor asiduidad cuestionan o ponen de manifiesto el tema ambiental y particularmente la sustentabilidad de los proyectos. Ya no solo de cómo producir, que quizá pudiera haber sido el origen, ¿no? De la pregunta, sino ya estamos diciendo cómo vivir, porque ya se ha transformado, me parece, en una cuestión extremadamente delicada. Tu función, algo adelantó Raúl antes de que llegaras, vos te estás en este momento dedicado profesionalmente al tema de las cuencas, estás con una pasantía... Estoy trabajando en Corfo, en Chubut, en Riego y Drenajes, pero estoy trabajando, es un poco, me involucraron en esa área, pero trabajo un poco con todos, con el IPA, con los agrónomos, médico a ayudar a instalar sistemas de riego. Y durante el tiempo que duró el plan territorial me dediqué a hacer la geografía del plan territorial. Que aprendí mucha geografía gracias a Diego Valmillana, ustedes recordarán, Diego, que se mató acá con el... Sí. 36, un hombre de 36 años que vivió 80 realmente, porque si uno ve lo que hizo en geografía... Sí, además coautor de una película maravillosa. Maravilloso, ¿no? El descubrimiento de cómo vuela el cóndor, ¿no? Que es macana, ¿no? Extraordinario. Y bueno, Diego con su generosidad me enseñó a manejar estos programas GIS que son tan complejos. Y bueno, volqué, pude volcar toda la información en Google Earth. Está publicada en internet, tengo una página web índice donde están todos los trabajos de geografía que vine haciendo desde los últimos años, que es alejandrobarsi.com, ¿no? Es Alejandro Barsi con Barsi con Z, y ahí tenés el índice a todos los blogs y webs, porque soy un poco monstruoso para hacer un blog, hago demasiadas cosas en ese aspecto, en ese ámbito. Fanatismo que me agarró por publicarlo todo. Pero bueno, es cierto lo que decías vos recién del tema del demográfico local y del tema crecimiento, y que cada tanto retoma, porque cada tanto volvemos a readvertir, estamos en un problema cada vez más grave y no parece tener mucha solución, porque vuelve a diluirse, vuelve a quedar en la nada, depende un poco de los gobiernos. Y para mí uno de los problemas, le comentaba ayer a Raúl, importantísimo para poder entender por qué no podemos ponernos de acuerdo, que sería una, es una pena realmente, porque es una pena sabiendo que acá con la temporada de verano no alcanza, que podríamos tener una temporada de invierno, y que sabemos que para hacer un centro de esquí hay que tener mucha plata, y para conseguir mucha plata, lamentablemente, o sea, se la tiene que sacar de la tierra, no se puede sacar de otro lado. Existe esa complejidad, y por otro lado que se empiezan a tirar las malas leches de un lado y del otro, cuando en realidad vos conocés a ambos lados, sabés que no hay mala leche en realidad de ningún lado, que todos quieren cada uno su manera de progreso, pero es real que estamos creciendo, y es real también que tenemos que admitir los locales que no fuimos capaces de contener este desmadre, que hicimos muchos intentos pero que nos peleamos entre nosotros y el desmadre nos siguió superando, que por frenar aquello, por protestar, decirle que no acá o allá, terminamos diciéndole que sí a una cosa que se nos escapó de las manos. Y bueno, entonces tenemos tanto derecho a parar las cosas que se están planificando por un mejor estar para todos. Y después pienso, entre a mis adentros, cuando dicen esto va a destruir la economía de Bolsón, yo pienso, ¿Villa Catedral destruyó Bariloche? No, todo lo contrario. No lo creo. Entonces veo ese argumento y ojo, repito, yo también tengo aprecio a ambos lados. Yo tengo un aprecio muy grande por Nicolás Van Dittmar porque soy amigo de él antes del Lago Escondido. Y durante el tiempo que me tocó estudiar la cuenca, realmente ha sido una persona tan generosa conmigo. Incluso tengo una deuda con ellos moral, también tengo que admitirlo, y cuando mi hija enfermó, los que estuvieron primero ayudándome fueron ellos, y mucho más de lo que yo necesité, y eso no lo puedo, eso no se olvida. No se puede olvidar. Pero además la apertura en el campo y todo lo que es solamente pedir permiso para entrar, no hay más que pedir permiso. Y si yo tengo que pasar por tu casa para llegar a la casa del vecino, te voy a pedir permiso. No sé cuál es el problema de todo esto, de tener que hacer otro camino alternativo, la locura de querer invadir un lago que tiene 150 metros de costa de arena. El resto son risqueros, como todos estos lagos que ofrecen poca costa, son lagos tectónicos. Y querer invadirlo, no se van a bancar porque está a 800 metros sobre el nivel del mar, es helado y además los vientos que hay. No sé, y creo que es una locura esto del tema de que las aguas, y aparte, las aguas de quién son. Son chilenas, son argentinas, son del mundo, son del millonario, no son de nadie las aguas. Las aguas pasan continuamente. Entonces, y el cuidado que ellos le dan me parece muy bueno. Reconozco que cometieron el error de meter la casa en la única puerta de entrada que hay. Ahí se equivocaron. Para mí fue un error y se los... Bueno, para ser consecuente con toda la construcción del Bolsón. La construcción. Tal vez porque invadido de esa fuerza, claro, digamos, ¿no? Exacto. Hay un error bastante garrafal, pero no se puede negar que si uno pide permiso puede entrar. Entonces, podernos en esta posición, pero bueno, hay una necesidad de confrontar que tienen las sociedades, hay una corriente de la cual yo propongo que es la corriente hippie, ¿no? De aquella época, que entiendo perfectamente que quieran defender, pero también tenemos que entender que se fue de madre ya. Ya estamos para la remediación de muchas cosas, no para empezar de la ecología cero. Acá hay muchas cosas que están ya para atrás. Si no, vayan a Patriar y miren lo que es el mar de pinos que está creciendo. Asombra el pastizal de pinos que hay en Patriada, y los de Bosques nunca se hicieron cargo. ¿Y por qué yo nunca escuché una asamblea, una marcha pidiéndole a los de Bosques que limpiaran los bosques, que nos íbamos a incendiar? Porque el Lago Escondido nos hizo muchas cosas, pero no nos incendió, ¿no es cierto? Todo esto no nos incendió, pero estos bosques descuidados, plantaron, nos dejaron este fofopino, se llevaron el ciprés, nos dejaron fofopino, nunca lo manejaron, dejaron todo ahí. Y es más, con los planes de manejo que se hicieron, se quemaron igual. Entonces, esto es un desmadre. Desde y ahí la época de Benito Fernández, que no se hace un plan de reforestación consciente. Consciente. ¿No? Y bueno, esto se entonces no tenemos tanto derecho a protestar, porque nuestra sociedad, que se llama la comarca ecológica, sigamos al caso, miremos esto, chicos, y ustedes lo van a ver y van a decir que van a coincidir conmigo. ¿No es una infamia haber puesto la planta depuradora del Bolsón a escasos metros de la comunidad al lado, que es Lago Puelo? ¿No es una infamia haber hecho eso? ¿No se la podría haber puesto en un lugar más arriba para poder tener, primero, más espaciosa y para no estar justo a escasos metros? Eso es el típico pensamiento de, bueno, de acá para allá no me importa. Que se haga cargo del que viene. El pensamiento victoriano, de tanto despoticamos del gringo, es el pensamiento del gringo ese, ¿no? Yo no sé de dónde viene el agua, ni me importa. Sí. Y tampoco sé dónde va el agua de Minodoro, ni me importa. Eso es una falta de conciencia de cuenca. Y nosotros lo tomamos como lo más natural a eso. Y no tomamos... Y despotricamos contra esta otra gente que para mí ha tenido mucha conciencia con respecto al manejo del lago especialmente, ¿no? Eso yo lo he visto porque he visto. ¿Se acuerdan ustedes? Imagino que han entrado al Lago Escondido hace años atrás. No digo antes, porque yo estuve una vez antes, hace mucho tiempo, y era fabuloso, era un campo precioso. Pero precioso porque era rústico, por eso me gustaba. Pero entrando al Lago Escondido hace años, uno pasaba por el vado de Jesús Montero. Había un vado en el Jesús Montero, que es la planicie esa, que era muy bonito. Y yo imagino al gringo subido su Jaguar, pasar por el vado era re elegante. Pero bajé el vado, empecé a caminar y empecé a encontrarme reflejos anisotrópicos. ¿Qué es el reflejo anisotrópico? Es el reflejo arcoíris que producen los aceites, como el compactis, ¿viste? Sí, sí, sí. Y seguía el arroyito, seguía el río escondido y seguía el río escondido aguas abajo, y había lugares donde el agua se quietaba, donde todavía estaba eso. Llego al campo, yo iba a pasar la semana en el campo, lo llamo a Nico por la radio, me contacto con él, le digo, mira Nico, hay un vado ahí que es muy bonito, le explico todo esto que le explico a ustedes, pero no va, encontré esto, ustedes pueden creer que tuve que volver a salir a los dos días, porque tenía que buscar más víveres en Bolsón, para una cosa para la sonda de multipropósito, para el regulador del... Y cuando vuelvo, ya estaba el vado, ya tenía el vado dos caños puestos. Y eso es conciencia. Tienen con qué y lo hacen automáticamente. Claro. Al fondo del lago tenían un montón de tubos de gas para alimentar la casa, y con el tema de la luz era todo un problema, un generador onda metido dentro de un pozo. Bastó que dijera una turbina, a las dos semanas estaba puesta la turbina. Eso que es conciencia. Quizás quienes no la tienen porque son más deportistas, están en otra, en ese momento no estaban tan metidos en la ecología. La ecología no incumbía tanto como hoy, que ya seguro que tienen mucho más conciencia. Pero finalmente pedimos que se hicieran acá en Alta Cuenca turbinas para incorporar al integrado de energía y bajar las regalías de Bolsón. ¿Cuántas veces estudiamos el Lindo, el Motoco, el Raquel? Fuimos con José Sainz-Trápaga, con ingenieros que la tienen clara para estudiar eso. Nunca lo hicimos. Es más, el de Loma Atravesada se paró, ¿se acuerdan? Porque sí, había un ecologista que decía que no se paró ese proyecto que podría haber funcionado. Ellos fueron e hicieron una hidroxina, demostrando que se puede, que podemos, y que podemos meter energía integral y bajar el... Bueno, pero, viste, es muy difícil. Ya los años que estuvo Agua y Energía con ese... Recopilando datos. Al lado del lago estaba la casita de Odoso, sí, Montero. Sí. Donde hoy está la pasarela. ¿Dónde está la pasarela? ¿Sale? Bueno, en el borde ese, en la esquina esa donde se desemboca el río, el arroyo, porque no es un gran río. No es un río. Estaba la casa de Eudocio. De todas maneras, digamos que el paisaje de aquella época ahí, sí, era hermoso. Hermosísimo. Y acá en el que traigo es un ejemplo de cómo hemos dañado el paisaje, cómo hemos asentado mucha comunidad. Ahora veo que están con el plan territorial tratando de hacer un plan para el que entreo. Pero ya, si uno piensa y analiza una avenida sobrelevada de las costas, todas las barriadas que va a cambiarlas de sitio, hay que reasentar a esa gente, están en riesgo. ¿Y a dónde? Ya se hizo un plan en el tiempo de Autoridad de Cuenca, ¿se acuerdan? Y no funcionó porque primero vieron la plata para hacer el río, después para hacer las casas. Todo al revés, como pasa en las gestiones, ¿viste? Hoy no me contestaste. ¿Qué pensás del que entró cuando le sacaron todos los sauces? Porque le sacaron la contención. Sí, le sacaron la contención también le sacaron un poco porque también esas contenciones producían las bandas y los bancos, y se embancaba mucho y corría el riesgo, como venían más asentamientos a las costas, había que abrirle el cauce más para que los asentamientos no sufrieran el choque directo de las aguas, porque no te olvides que el sauce produce islotes, produce salidas que incluso las ramas caen, como nos pasa en el río Puyén continuamente, ¿no? Que entorpece el flujo del río. Entonces, bueno, hubo que hacer eso pero por el asentamiento. En realidad no está hecho porque hubo el capricho de sacar los sauces. No, el sauce se sacó porque los asentamientos siguen creciendo y es un riesgo para la gente. Ahora tenemos el moco de roca, en el que entra cada vez más profuso, porque hace años que está, pero ya está cada vez más profuso. Y bueno, son esas cosas que ¿cómo las paras? Que venga un científico que le paguen para estudiar la enzima, porque seguramente hay una enzima que pueda parar ese bicho, pero hay que bancarlo. ¿Y quién lo banca? ¿A quién le interesa? Es un tema de los pescadores, por ahí de mosca, que algunos son muy ricos, por ahí algunos de ellos banca, qué sé yo. Sí, además problemas que son comunes a Chile también, ¿no? Comunes, en el caso, ¿no? Porque que ellos, no sé si vos tenés alguna idea de cómo está, si están haciendo esfuerzos para combatirlo. Eso, mirá, eso es estacional también, ¿no? No, pero persiste y quedan los ríos ya definitivamente. Ajá. Están haciendo esfuerzos, pero primero era limpiar las embarcaciones. Después se dieron cuenta que las embarcaciones no bastaba, que había que limpiar las ojotas con que te metes al agua, los trajes de baño, los salvavidas. Es no, y además hay un residuo, como decís vos, entonces ya una vez que entró... Y después no hablemos de los avioncitos, porque en Chile hay un poco de avioncitos también, de estos que... acá no, pero si vos tuvieras avioncitos con para cuatizar, sí, lo estarías transportando continuamente también. En el caso de que entraras a una cuenca que tuviera ese, claro, de ese, claro, material. Sí. Y generalmente en los lagos no hay mucho porque es más de zona de ríos, más propio de ríos que de lagos, pero en algunas costas lo hay. Ya de hecho en Bariloche ya llegó, sí, ¿no es, sí, cierto? Ya lo tienen encima. Y es nuestro desarrollo, ¿qué querés que te diga? Lo viví en el barrio que vivía cuando era chico, en Martínez, se volvió una monstruosidad, y esto, los valles los estamos llenando todos de casas, y me acuerdo cuando decíamos, iba a ser un frente de comercio desde Epuyén hasta la ruta, va a ser un frente de comercio hasta Los Repollos, al paso que vamos. ¿Cómo hacer? Planificar. Los vecinos dicen una cosa, pero después cuando la planificación les toca y les limita su posibilidad con su propio terreno, desdicen la planificación. Y se entiende, porque si necesitan, tienen que ir a hacer un loteo, necesitan. ¿Y qué le va a decir que no? Entonces, esto progresa de una manera que es casi incontenible. La única, el mapa de riesgos y ¿cómo se dice? Me olvido la palabra, pero de todo lo que son vulnerabilidades, ¿no es cierto? Eso sería lo único que podría llegar a parar un poco, pero hasta ahí también. Claro. Porque... Sí, además después hay cosas que hemos detectado que no... Las tomas, por ejemplo, ¿no? Las radicaciones así, sí, en lugares que eran reservas, y hay una... Hechos consumados. Que son además muchas veces imprevisibles y que además generan como consecuencia el tener que adecuar las cosas al hecho, ¿no? Pero totalmente. No revertirlo, ¿no? Pero incluso el hecho consumado es tan grande. Primero hay otros aspectos, los municipios subdimensionados. Porque si vos analizás, no me acuerdo el área exacta de Bolsón, pero pensando en el hoyo, que lo tengo bien clarito, las áreas y todo, que lo que estamos habitando son 4.000 hectáreas de valle, porque tiene 20.000 hectáreas, pero con todas las cordilleras, no vivimos en las cordilleras, vivimos en las 4.000 hectáreas de valle. Si vos analizás la planta permanente del municipio del Hoyo, está subdimensionado para hacer el control de todo lo que está pasando. Porque si un chacarero le vendió a 3-4 personas bajo el poncho, no lo hizo pasar, que el día que llegue la ley ya tendremos dividido. Pero ya se dividieron el pedazo y no lo podés impedir, no lo podés controlar. Incluso si vos tenés que contratar a un taiwanés para controlar, porque como vecino que vas a ir a decirle al otro, estás metiendo la casa en el mallín, el otro te dice, flaco, no me jorobés, sí, la verdad, qué sé yo, pero te la metiste en el mallín. Y bueno, al tercer día vas a estar ayudándolo con carretilla para llenar el machine, para que siga su casa, porque sos su vecino. Entonces, claro, es complejo también controlar, es muy difícil. Y más estas ocupaciones que vos dijiste, claro, que bueno, son cosas que nos vienen de afuera, ya son tendencia. Y que finalmente nos empobrece la calidad paisajística, la calidad ambiental y la tranquilidad social, que es en lo que desembocan los hechos que vemos. Sí, sí, de seguridad. Y cada vez mayores, más urbanos, más cosmopolita, y es un problema. Sí, sí. ¿Qué opinión tenés de laderas sí, laderas no? Y para mí, repito, creo que es un, como todas las partes, es parte del desmadre esta no comprensión mutua entre las dos partes. Creo que ladera sí, y creo que es imposible que se establezca un centro de esquí si no hay un muy buen resarcimiento inmobiliario. Lamentablemente es así. Yo creo que no se puede invertir en hacer un proyecto de esquí con los costos que tiene si no hay un resarcimiento inmobiliario grande. Lamentablemente es así. Actualmente, quizás en el pasado era diferente, pero ahora es así. Yo al proyecto este lo conozco hace bastante, tengo conciencia de que de su existencia, vi que iba a ser un problema, porque es un problema, todo lo que se hace acá trae el problema, porque hay muchos que quisieran que no se haga nada, y lo entiendo. A mí me hubiera encantado que hubiera quedado todo como en el 75, pero no pude, no hubiera sido imposible frenarlo ahí. Tampoco puede el que vino después frenarlo ahí. Y esto les excede a todos. Laderas es una cosa planificada, tal vez no con el criterio que tiene mucha gente que quisiera planificación rural, pero hemos perdido la usanza rural, ahora somos cabañeros, somos artesanos, la feria nos queda chica. ¿Quién te dice que no sea ese lugar un lugar para que se puedan vender artesanías, vender arte, tener? Yo creo que se tienen que complementar, que dejarse de pelear y complementarse, porque, repito, hay mala fe de ambos lados, y yo conozco de ambos lados, y no hay gente que tenga mal, son gente buena de ambos lados. Creo que se tendría que encontrar. Seguramente a cada uno le asiste su parte de razón. También. Lo difícil es la concesión. La concesión. O sea, el punto intermedio en el que hay que ceder para un fin. ¿Y qué es el gran problema regional? Porque estamos, pensá en el paralelito nada más. La comarca tiene estos líos. El paralelito que te paraleliza la gestión del norte con la del sur no tiene nada que ver. 7 municipios, cada uno con su gestión, ¿cuántas áreas protegidas y parques nacionales? En ese contexto de despiole, ¿le llegar a un criterio unánime? Es imposible. Más las corrientes, estamos los ultraecologistas y estamos los ultra no ecologistas. Entonces, bueno, poner de acuerdo hecho. Sí, de todas maneras me parece que la, esto dicho de afuera, bueno, no sí. conozco los entretelones, pero la suspensión de la, la audiencia supongo sí. que una de las condiciones es la exposición de todas estas, sean voces de peritos o sí, expertos, sí. opiniones, digamos, exceder lo emocional, ¿no? Me sí, refiero para sí, ver lo, sí. lo técnico, lo concreto y poder permitir que la, quien tiene que tomar decisiones las tome, porque indudablemente acá se ha, hemos tenido la posibilidad de charlar con gente que observa que la, el factor turístico pareciera ser la única salida, ya y... como una especie de. De mono destino, ¿no? Y que acordate, el lúpulo dejó de claro. ser, la fruta fina está ahí. ¿No? Sí, no, además para la fruta fina también lo sabrás vos que sí. los volúmenes no van a permitir, no existen. No, además de la falta de responsabilidad también de quien tiene que asumir las responsabilidades respectivas. Pero eso ha traído aparejado toda una serie de posturas y, bueno, todo esto que está de modo planteando vos, es decir, la necesidad del acuerdo para que algunas políticas se puedan desarrollar sabiendo que es imposible conformar a todos. Y yo te digo, yo soy el tipo más antiturístico que hay, aunque parezca mentira, estoy diciéndote, mira, conviene porque le va a convenir a la comunidad para la vida de la comunidad que se pongan de acuerdo y que entonen de una vez por todas, no se desentonen, no todo el tiempo el acorde disonante. Yo llamo al turismo, y lo vas a ver en las webs si te metes, yo lo llamo turcismo. Porque para mí eso del coso sin chimeneas, pero las costas de los lagos han sido sobrepobladas, hemos abarcado todo a la bestia, sobrepromocionamos la temporada para vivir de 2 meses de temporada, vivir todo el año. ¿Cómo hacemos? Si no? Y es incomprensible, es totalmente comprensible además. Ojo, yo no lo miro como un demonio. Para mí es turcismo. Un sismo no lo puede llamar el demonio, pasó, es un evento, es una cosa extraordinaria. Y sí nos trajo dinero, sí nos trajo alivio, porque la producción agropecuaria, acuerden cómo cayó el lúpulo cuando les hicieron poner peletizadoras a la gente para que peletizaran. Cuando estaban las peletizadoras, entonces Quilmes empieza a pedir en flor el lúpulo. ¿A qué estamos jugando? Entonces, si el país no te ayuda y nada te ayuda, terminás desembocando lo que da. El Estado, por ejemplo, el Estado Nacional no actúa ahí. No. Y eso te duele. Duele. Y cuando actuó, con ADEPA, cuando actuó y hicimos el CODECAP, ¿cuánto duró? Porque era tan difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Recién vos te referías a la comarca. Municipios tan cercanos que no tengamos un objetivo en común. Y sí. ¿Lo dejamos planteado? Sí, dale. Porque vamos a tener que cumplir con las tandas comerciales. Sí, cómo no. Para un invierno más, sangre llevamos que reclama paz.

Y sí, porque en otoño, de lunes a miércoles, Helados Jauja se pone todavía más rico. 30% de descuento en helados, solo para socios del Club de Helados Jauja. Helados Jauja, riquísimo helado artesanal de la Patagonia. O'Neill, Keal, Circa, Vox, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balloon Skate, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, en Bolsón. Balloon Skate. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.miinterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en los locales de Jumbo. Librerías y jugueterías Jumbo, líder absoluto en la Patagonia. Fin espacio publicitario. Discos Boba presenta El Tincazo en Dando Vueltas, un disco histórico en la historia de la comarca. Escúchalo o bájatelo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines para abrir la noche. Los viernes arrancamos el fin de con murga, candombes, tambores, comparsa y mucho más. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Por la murgoga de Radio Goga. Entrevistas, historia y noticias de la movida carnavalera. Escuchanos todos los viernes a las 21 horas por este día. Conducen Tavo Fuentes y el Nene Villalba. Para abrir la noche. Transmitiendo desde el espacio, nos acercamos al planeta Tierra. Buscamos el paradero de la nave escondida. Atención, localizando, acercándonos, Sudamérica, Patagonia. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga, repito, hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga. Aquello no es un cine. Los goganoides esconden un gran secreto espacial. Siguiente paso. Sintonizar la 103.5 y detectar información valiosa. Radio Goga. ¿Qué es? La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, bueno, donde manda capitán no mata marinero, ¿no es cierto? Así que Ralph mandó, se pone tal tema, me parece bien, porque de alguna manera, atento como de costumbre Ralph, detectó por allí en su discografía un trabajo muy particular, y justamente estamos charlando con Alejandro al comienzo del programa de sus orígenes como músico, y te voy a pedir que presentes el tema que escuchamos antes de la tanda. Sí, ese tema se llama Indio sin prisión y surge de unas discusiones con los chicos de Arcoiris en los cafés después de tocar. Nosotros tocamos en un teatro que no me acuerdo. Perdóname, la interpretación entonces del grupo que... Grupo Contraluz. Contraluz, sí. Perfecto. Y nosotros tocábamos, nos juntábamos a tocar, no había en esa época quien hace el cover, tocábamos antes, después, nos turnábamos, en un teatro que era subterráneo, en la calle Florida quedaba. No me acuerdo cómo se llamaba, porque mi memoria, se me quedan las neuronas con los pelos y no me acuerdo esos detalles. Pero tocábamos con varios grupos, hemos tocado con Box Day, con Arcoiris, con Almendra, en varios lugares, tocamos en Barrock, abrimos y cerramos Buenos Aires Rock dos veces, o sea que teníamos bastante, no, les gustaba lo que hacíamos. En nuestro grupo. Y en esas conversaciones con los chicos de Arcoiris, A ver quién, discutíamos, a ver quién podía concebir la canción dentro del estilo country rock, a ver quién hacía la canción más americana, más telúrica. Más telúrica. Sí. Nosotros salimos con esta, Indios sin prisión, y nosotros nos durmieron con el ¿cómo se llama? Sudamérica. Que ahí ganaron, no hay duda. Pero yo había dejado planteado antes del corte. Si la comarca, por ejemplo, los intendentes, que son los que administran el deber y la justicia, no pueden conformar un plan estratégico para esto, ya sea en los bienes que le competen, ¿no? Sí. Tierra, agua, servicios. No pueden, vos no lo ves así. Yo lo intentamos con un querido amigo, que es Luis Pérez Castelli, y con Francisco Ciarlo, que intentamos en el tiempo del cual hicimos el CODECAP, que logramos juntar los siete municipios: Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón y la comuna del Manso. Los logramos juntar. Y no, 4 años nos estuvimos juntando para hacer el CODECAP, se fundó el CODECAP, vino gente del gobierno, se hizo todo. Y no progresó, por esto mismo que les decía, el problema de las incumbencias. Están tantas incumbencias y competencias, tantos estilos diferentes de hacer las cosas. Los de Bosques al sur hacen las cosas diferentes que los de Bosques en Río Negro. En Chubut se hacen distintas las cosas. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con los municipios, cada municipio con su gestión, y siempre con municipios subdimensionados respecto al área que tienen que abarcar. A sumarle a esto las reservas, cada reserva con su plan de gestión, más plan de gestión, plan de manejo, que también es una palabra equívoca, porque uno puede manejar un gallinero, puede manejar un campo a nivel cultivo, pero plan de manejo de una reserva, manejo en inglés, se entendió la palabra management. Pues se la tomó por manejo, y management quiere decir gestión. Claro. No puedo manejar el medio ambiente, no estoy en condiciones. Claro. El Tata tal vez pueda, pero yo no. Claro. Bueno, este tipo de tantas competencias implicadas en un mismo contexto, el paralelito, como decía, no, es imposible ponernos de acuerdo. Llegamos a esa conclusión. Entonces, lo único que podría ponernos de acuerdo sería que un mapa geológico de riesgos y vulnerabilidades que nos dijera: chicos, acá no, hasta acá sí pueden, por la fragilidad que tienen estos contextos y nuestra fragilidad dentro de estos contextos, porque una LUD puede hacer una catástrofe tremenda, y estamos dentro de un área donde hay tectonismo y plutonismo, hemos visto los volcanes, pero sumale a esto que tenemos eventos climáticos extraordinarios en todas partes del mundo. ¿Y por qué nosotros vamos a tener coronita y no pueden llegar a ocurrir? Una crecida extraordinaria puede dejar todos estos valles bajo el agua, y los estamos llenando, ya los llenamos, digamos, el hoyo va en camino. Entonces, Epuyén se salva porque su geomorfología es distinta, no es lo mismo que un valle bajo como el hoyo. Estamos asentando en Mallines, ya hemos visto casas hundirse en Mallines. Entonces, todo este tipo de procesos, hemos llenado, fíjense, Catarata se ha llenado de casas al pie del Catarata, en un lugar que el viejo poblador Breide perdió un aserradero porque el depósito ese se vino abajo. Es un lugar donde hay un desmoronadero, un despeñadero. Y bueno, y eso, no tenemos un criterio de riesgo. Y bueno, tenemos que tenerlo, y eso es algo que lo puede hacer un geólogo a punto GPS, y decirnos: chicos, hasta acá pueden, de acá para acá es Mallín, no puede poner la casa. Y bueno, y si uno comete el error de seguir haciéndolo y lo quiere seguir haciendo, bueno, que el municipio multen, y ahí van a tener un resarcimiento, y si no lo quiere cambiar y sigue, lo multen a través del año. Y el que hace las cosas bien, una plusvalía. Usted hace las cosas bien, usted le quitamos algún impuesto, porque también, claro, entonces sí. De esa manera se podría llegar a un equilibrio, pero por nuestro acuerdo. Porque no es un mapa de riesgo vulnerabilidad, no es una cosa arbitraria que surge de que cómo quiero. Otra cosa que hemos escuchado mucho, chicos: ¿qué bolsón quiero? ¡Ay, qué hoyo queremos! ¡Ay, qué comarca queremos! Esas preguntas que se hacen en las reuniones de donde sea de turismo, sea de planificación. Chicos, basta ya, es hora de preguntarle al paisaje qué necesita de nosotros para no ser deformado, porque es muy arrogante venir sobre un paisaje a ver cómo lo quiero. Y el paisaje tiene sus limitantes, y limitantes severos, que nos pueden poner en problemas. Me llamó una señora hace unos 2 meses atrás y dijo: la cordillera, chicos, es muy sensible. Muy sensible. El paisaje es sensible. No, pero además el paisaje es el bien. Ese Exacto. es otro punto. Y se vende el bien como si fuera propio. Claro, es el bien, o sea, ese es el otro concepto, ¿no? Que pues tangible por un lado, pero por otro lado es intangible en cuanto a su proyección, importancia y conservación, porque implica decir, bueno, es el bien que ofrecemos como atracción turística. Y el impacto de los cambios, porque hablamos de los pinos, pero dos aspectos que no se ven de los pinos. Uno es la monstruosidad de tamaño que llegan, que ya con 25 años superan a los cipreses. Yo tuve la suerte de conocer Estados Unidos y ver lo que son las plantaciones. Los pinos que estos que crecen naturalmente son como secuoyas de grandes. Ya vemos las forestaciones de pino Oregón que superan al resto en tamaño. Pero además, muchos de estos son árboles de tundra que viven más allá de lo que llamamos el timberline, el límite entre la piedra de arriba y la vegetación de pedreros y la foresta. Superan, o sea que el día de mañana nuestros nietos van a ver entre los riscos del piltre allá arriba pequeños pinares creciendo, porque pueden crecer en cualquier contexto. Miren el nivel de los impactos y vayan a Patriada para ver el pastizal. Pero, vos vas a Patriada, por ejemplo, y hoy dijiste, es como si saliera césped. Césped. Están los pinitos uno al lado del otro. Y a esta altura, sí. Y, sí. 50 centímetros. Y tiene 60 centímetros de hojas de pino que no crece nada bajo el y pino. Y que es el momento para sacarlo, porque después te crece en una vara que no la arrancás. Pero ¿cuánta gente necesitas para arrancar todos esos pinos si es un pastizal gigantesco por todos lados? Entonces, yo estuve el otro día. Es un tema complejo. Bueno, vamos, teníamos que una llamada de un oyente, vamos a pedirle. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a proponerle a los oyentes, mientras nos reacomodamos, esto lo va a interpretar Hugo Díaz, un notable intérprete de armónica. Tengo entendido que autodidacta él, quizá el más grande de estos intérpretes de este instrumento, en una canción, en un vals que pertenece a Gardel, en la música. Lepera y Batistela fueron los autores de la letra, que por supuesto dice instrumental, no la vamos a escuchar. Y se llama Amores de Estudiante. Amores de Estudiante, entonces, el tema de Gardel y Lepera, en este caso en la versión instrumental de Hugo Díaz. Yo quisiera, porque arriesgué una información, creo que fue el programa pasado, y este, justo viene muy bien que esté Alejandro Barzi con nosotros para que él la ratifique o rectifique, respecto precisamente al tema musical, porque yo dije que eras el autor de la música del himno de Chubut. Sí. Pero, bueno, contame cómo claro, es eso. No es exactamente así, se parece la historia. Nosotros estábamos acá, yo trabajaba como maestro de música en la escuela 108 de Lago Puelo, y bueno, no había un himno a Chubut. Y conversándolo con los chicos, tiré la idea en la clase, ¿por qué no hacemos entre todos un himno? Bueno, los chicos, como todos los chicos de escuela, y sobre todo en esa época de campo, eran bastante más retraídos para hacer cosas. Pero guarda, salió unos conjuntos musicales, ustedes los han conocido, creo, sí, esos conjuntitos muy lindos. Y bueno, y al final fuimos haciendo, de clase en clase íbamos avanzando con la melodía, y yo un día lo pude llegar a armar con, sí, hasta donde habíamos llegado. Y por supuesto le agregué de mi parte. Y lo presentamos en Chubut. Pero por supuesto, yo era un, primero, no era un chubutense, yo no soy porteño. Segundo, el Lago Puelo no existe. Y bueno, los músicos de la provincia se pusieron un poco nerviosos, ¿cómo es esto que hay un himno? Por eso lo llamamos un himno a Chubut y no bien, el himno de Chubut. Bien. Es un himno. Pero eso está registrado. Lo registré durante un tiempo porque valía la pena, porque los chicos lo cantaban. Era muy linda toda la situación. Ajá. Pero también era una época muy difícil, porque era el fin de la época de los milicos, el 79, 80, era una época difícil como para estar metiéndose mucho con esas cosas, y yo, ya está, se hizo, se cantó. Marco Sierra. Tenemos al oyente en línea. Sí. Bueno, pido disculpas a Alejandro. Sí, además también al oyente, porque no sé si no es una persona que ha intentado en nosotros oportunidades de comunicarse, alguien que nos está escuchando a la distancia, y que bueno, le damos la bienvenida, charlamos un minutito, no sé si está por allí en el aire. Dale, buenas. Hola. Hola. Sí. Hola. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Ahí está Alejandro Barzi? Sí, el Django. Ah, se le sabe el verso el tipo bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Tenés el gusto de hablar con Nicolás de San Marcos Sierra, y que ha sido bajista durante años con Alejandro. Sí, señor, sí, señor. ¡Qué alegría, Niki! ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Vos sabés que en el otro programa, cuando decían que te iban a traer a vos, sí, y que también estaban pensando en traerlo a Mike Cook, del sí, cual yo también fui bajista muchos años. Exactamente. Yo decía, pero este es un corte histórico, ¿viste? Antes y después. Qué bueno escucharte, Nicolás, qué alegría. Sí, bien, bien. O sea, así que bueno, me quedó eso el otro día, y hoy puse la edad y estaba el tipo, ¿viste? Con sus eritrocitos. Y Ale, te quería hacer una pregunta. Sí. De acuerdo a todo lo que vos decís. No, pero este ya lo hablamos, ¿no es cierto? Lo hablamos yo hace un par de años, para que sepa la audiencia, estuve en el bolso en un par de años y estuvimos hablando toneladas de esto. Sí. Si a vos te nombrara al superintendente de la comarca andina en un acto patriótico y de conciencia de todas las autoridades, ¿verdad? No. Sí. ¿Vos te imaginás con mis neuronas que se me caen por los caminos? Está bueno, bien, pero vamos a lo práctico, porque sí, vos venías postulando en el programa de que los problemas son muy variados, son muy heterogéneos, aunque tienen una raíz, no sé, un hilo conductor. Sí. Y que lo que, aparte de que los problemas eran heterogéneos, las jurisdicciones son heterogéneas, ¿no? Exacto, ¿cierto? Exactamente. Bien. Suponte que después de este speech que te escuchan todos en la radio, quedan todos maravillados, ¿no? Y dice, a este brillo le tiene buenas ideas. Lo vamos a nombrar a Alejandro Barzi, superintendente. ¿Cuáles serían las dos medidas que vos implementarías? Sí. ¿Sí? Y siempre considerando que todo el mundo, acá en Villa La Angostura, en San Marcos Sierra, sí, todo el mundo quiere su pueblo como era cuando llegó, ¿no? Obviamente, obviamente, sí. ¿Cuáles serían dos medidas? Eso decirlas a la radio, yo ahora les voy a dejar que sigan con el programa. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, sí, me encanta que te hayan invitado. Bueno, gracias, me encanta escucharte, Nicolás. Sí, realmente. Llega a nombrar superintendente de la zona de Comarca Andina, que se cae. Pobrecito. ¿Te acuerdas que yo quería poner en el estudio de papá un cartel, porque yo trabajaba ahí, que dijera, si usted quiere estar realmente confundido, golpee aquí? No sé si serviría mucho para eso. Bueno, de eso se trata, amigo. De eso bueno, se trata. Dale un saludo acá a tus compañeros que te han invitado y que, bueno, también estamos esperando. A ver, soluciones, escuchan la chamba. A ver, soluciones, exacto. Bueno, no, es difícil, ya sé. Pero estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Además, los ejercicios muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? El ejercicio de las posibilidades. Bueno, cuando pueda, esté en el programa, decíamos, bueno, lo que me preguntó Nicolás. Por eso, a ver si te nombro todavía. Marcos, una consulta nada más. Nicolás, ¿no? Nicolás. ¿Cuánto hace que estás viviendo por allí? Yo fui a vivir al Bolsón en julio del 75, dos meses después que fuera Javier Molins. Ajá, Javier, un ex compañero mío. Javier fue otro, ¿viste? Sí. Mirá qué amigos tengo, por eso yo con el Bolsón tengo tanta relación. Qué bueno. Sí. Yo fui al Bolsón en julio del 75 y me fui en abril del 77 cuando Alejandro llegaba. Claro, ya llegamos a instalarnos en esa época. Mirá, te voy a dar otro nombre, igual que Luca Quiape, sí. Y que Dani Olivé. Dani Olivé ya había venido en el 76. Sí, Eduardo Iuso. Eduardo Iuso vino después, ¿no? Bueno, la cuestión es que vivir esos dos años largos en el Bolsón y ahí me vine a San Marcos cuando acá no había nadie, fue el primero en llegar. Qué bueno. Y ahí también creció. Las únicas veces que he salido de San Marcos Sierras han sido en el 82-83 y en el 2009-2010 al Bolsón. Al Bolsón. No conozco otro lugar. San Marcos o Bolsón, para mí no hay otra cosa. Qué bueno. Bueno, grandioso. Bueno, muchísimas gracias por la participación, el aporte, y no sé si serías la persona que ha llamado en otras ocasiones, supongo que eras vos, lamento que en ese momento no pudimos hacer la entrada, no problema, pero de todas maneras sabemos que estás atento allí a las cosas del Bolsón. Y también con los entrevistados que traes. Claro, y modestamente el programa procura es aportar justamente la experiencia y la mirada de gente que ha contribuido a la construcción de este sitio con todas sus virtudes y defectos, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por atenderme y bueno, a veces se sentí mejor. Bueno, gracias por estar ahí, Django. Sabes lo que te quiero, sabes lo que te amo. Bueno. Que estés muy bien. Bueno, entonces ahí, sorpresa, ¿viste? Sí, sorpresa, lindísimo. El tema musical acá también volvió a aparecer, ¿no? Con este compañero a la distancia, ¿no? Que, bueno, y con él tuvimos el primer conjunto que tuve en Buenos Aires, fue con él, y realmente maravilloso bajista, un genio de los blues, como siempre digo, tocábamos blues con él y escuchábamos y nos gozábamos de ver las cosas que hacían en esa época, como le pasaba a todos los jóvenes. Y acá Bolsón 5, que lo mencionaste al pasar hoy, que para mí también considero que es una propuesta musical legendaria para el lugar, ¿no? Sí. No recuerdo ahora el tiempo que estuvieron juntos, no fue tanto, pero sí lo ha sido la proyección. Sí. ¿Ustedes también participaron en la película de Francisco Flores Arcilla? En realidad mi participación con los chicos fue a raíz de la película. Yo enseñaba, daba clases de música en la escuela de adultos. Ajá. Donde venía María Chucantilo, con Jaime, venían de allá de Golondrinas, venían los Daniel Lugones, que es el Cuca. Venía un grupo de gente lindísima, los Carranza, me acuerdo, la pasábamos bárbaro. Daniel Eusebi, que eran chicos que tocaban muy bien, macanas y tocaban bárbaro todos, pero claro, no tenían conocimiento sobre la parte estructural musical. Y yo tenía un poco de conocimiento, tampoco era gran conocedor de estas cosas. Entonces los iba entrenando con ese tema y íbamos practicando y haciendo cosas juntos. Y un día surge, me acuerdo, Daniel me comenta que yo había escuchado ya Bolsón 5, me encantaba cómo sonaban, tocaban música andina muy bien, muy pero muy bien. Y bueno, me comentan que se surgía esto de la película, si los podía ayudar, porque había que hacer una compaginación, un timing, lo que tiene la música de películas. Y necesitaba también músicas un poco más extensas, que fuesen un poco más orquestales. Yo tenía algunas piecitas que había querido componer, que había llegado hasta ahí. Bueno, y las hicimos, y fue maravilloso, porque aparte de hacer todo eso, lo hicimos, fue un trabajo, primero, los chicos son encantadores, ¿no? bueno, Daniel Eusebio, ni hablar, lo que lo hemos querido, el caso de Daniel Lugones, Alberto Magnin, Ana, la mujer de... ¿El que tocaba los vientos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pelero, que tocaba los vientos, Villagra, ¿no? Que andaba por acá hace un tiempo. Daniel Eusebio y... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, discúlpenme la memoria, sí, por favor. Pero bueno, el caso es que se hizo una cosa muy linda, que fue hacer esa obra de la música de la película, y quedó grabada. Yo todavía tengo la grabación en algún lado. Francisco Flori Arcilla. Arcilla. Y la grabamos en lo de Ana Nicosia, en el Mallín Ahogado, con un grabador, con una batería de auto, y se escuchan los teros todavía cantando allá afuera. Daniel Cable, que fue el que hizo la instalación de toda la casa de Radio Goga, sí, ¿no? Sí, con él lo hicimos, con el gringo Edwards. Claro, exactamente. Bueno, sí, era una pequeña digresión hablando de estos pasos en tu vida, de tus épocas. Entonces, ahora, como la cuestión del medio ambiente obviamente te absorbe, sabemos por otras publicaciones, inclusive estuvimos acá en la mesa hace un par de semanas, el artículo que salió publicado en la revista de Hugo Alsina, donde también vos haces una colaboración allí, sí, respecto a todo este tema. Y hay otros proyectos que estén dando vueltas, digamos, fuera de la cosa profesional y diaria. Sí, bueno, hace años que me he dedicado, desde chiquito conocí mucho América también, por esa misma razón de que mis viejos viajaban, y me enamoré mucho del sentido profundo americano, que por supuesto no podía entender, y ahora apenas estoy empezando a vislumbrar. De hecho, hace 13 años que hago un calendario lunar maya, que es la misma versión del calendario lunar que tienen todos, pero que es una serpiente emplumada en vuelo, ¿no? Porque generalmente la hace encerrada, como durmiendo, y yo le hice en vuelo, es un sinoide, está publicado en internet, la van a encontrar ahí en alejandrobarsi.com, hay un sector que es de filosofía, está esa serpiente emplumada, como tiene una relación con un montón de cosas, y con el I Ching, con el Tao Te Ching, me obligó a escanear todo el I Ching que hizo Vogelmann. ¿Se acuerdan de Vogelmann, que vivía acá en Villa Turismo, el hombre ese que había decidido no hablar más? No habla más. Y bueno, ese I Ching es el I Ching negro que todos conocen, que es una maravilla. Lo escaneé para usarlo con la serpiente emplumada, porque cada semana de lunar tiene un significado, y para mí tiene un significado más global, más de lo que pasa en el país, y más lo que pasa en la Argentina, que no nos olvidemos que tiene los colores del cielo, tiene el sol al centro. A ver, ¿quién es nuestro padre acá? El padre de nuestros días. ¿De qué sustancia procedemos? Sí, del universo, un universo gigantesco, pero ¿cuál es nuestro padre? El sol es nuestro padre. Bueno, estos signos, el himno que canta, que habla de gloria, que habla de libertad, de romper las cadenas, un país con una pareja tan maravillosa como ha sido la última que pasó, con todos sus errores, con toda su imberbitud y estupidez, como les dijo Perón en su momento a los montoneros en la calle, porque los chicos querían hacer Cuba de golpe, y Perón vio que no se podía, pero eso no quita la polenta que han puesto, ¿no? Yo soy de la generación de Néstor Kirchner y admiro lo que han hecho, me parece fabuloso. Alejandro, cambio el tema, sí, ¿no? Maquetas. Maquetas. Esa es una cosa preciosa, que la hice con un sueño de... Porque casi todo lo que hago lo hago con sentido educativo. Entendamos que yo no soy más que un simple maestrito de música, que porque lo conoció el doctor Benzano y mi viejo, muy geógrafo también, me enamoré de la geografía local y de poder proyectarla. Después tuve la suerte de ser muy amigo de Diego Valmillana en este ámbito geográfico y aprender muchas cositas. Pero, y las maquetas es una manera de representar que se hace muy amigable, porque uno ve el paisaje y es otra cosa. Y me acuerdo que en los paseos que hice por el mundo, siempre en los parques nacionales importantes había una maqueta representativa. Eso me motivó a hacer las maquetas, que la primera que hicimos fue la del Lago Escondido, la de la cuenca del Lago Escondido, que la hicimos con Sebastián Cordi y con Bettina Vega, mi señora, y la armamos, bueno, nos costó mucho. Después la segunda fue la que hizo Sebastián, que fue la de la comarca entera, que se arriesgó a hacerla toda, yo la pude terminar, que también la adquirió el Lago Escondido, bueno, porque hizo una cosa que no sé quién la iba a comprar. Y la tercera que tengo es la que está en Bomberos Voluntarios del Hoyo, que ya pertenece al Hoyo, que es una maqueta del Hoyo, ¿no? Tal vez yo le hubiera hecho los lagos, pero en ese momento querían el Hoyo solamente, y hice el Hoyo. Algún día quizás haga otras más, porque es muy lindo. Tardé 6 meses en hacer cada una, más o menos. Es un trabajo lento. La primera un poquito más, quizás. Sí, la primera un poquito más, y nos dio cómo entender de qué se trataba esto. Claro, porque tenés que trabajar a escala, con producciones. Claro, trabajar a escala, que ya Bermúdez en Lago Pueblo había hecho una muy bonita, porque hay gente que ha hecho cosas... Y Carlos Catuchín tenía su maqueta también, chiquitas en tamaño con respecto a la que nosotros hicimos. O sea que habíamos aprendido algo de ellos, ¿no? También. Después trabajaste mucho en un plano de la zona, o en un... Bueno, no sé cómo se recuperamos llama, el plano de Benzano, que cuando nos encuentren a uno, te voy a traer uno para que tengan una copia también acá. Y lo pudimos reflotar al plano de Benzano de colores, porque está el plano blanco que también lo queríamos reflotar, pero era un sello de tipográfica tan grande, era un solo sello el plano blanco, ¿se acuerdan del plano blanco? Sí, sí. ¿Y qué? No hay más tipográficas que funcionen para imprimirte eso. Hicimos dos o tres impresiones con tinta de xilografía y quedaron más o menos bien, pero nada más que para nosotros. Después conseguimos los fotocromos, Alicia Benzano, que la conozco hace muchos años, y ella entendió la vocación geográfica y que se reflotara ese trabajo, nos dio los fotocromos de Benzano, del mapa en color de Benzano. Pero ¿qué pasa? Como Benzano era también despelotado como yo soy muy despelotado en mis cosas, y despelotado casi todos los cordilleranos, ¿no? Algo le había dado al amigo de Suiza dos fotocromos hermanos y le había quedado y uno no. Y acá quedaron dos hermanos y uno no. Y el que no hermanaba bien era el que tenía las calles, el que iba las letras en negro, las letritas y el número de las calles. La cordillera y los ríos engarzaban bárbaro. Pero el de las calles, las letras no engarzaban bien. Lo logramos ajustar con el Niato, que me ayudó cuando tenía la imprenta de la gráfica, y tuvimos que cortar el Maitempo, que estaba todo abombado porque le había caído una gotera. Y sacamos el mapa de Benzano de vuelta por unos cuantos años. No fue ningún negocio, fue simplemente hacerlo con el papel que teníamos y para que volviera el recuerdo de ese hombre genial, ¿no? Porque realmente hombre genial. Sí, además ha sido destacado por muchos técnicos que la exactitud... Impresionante. Lo tirás sobre el Google Earth y calza casi prácticamente bien. Ahora, el coraje de Benzano es reconocido, como decía Jorge... El hecho de que se iba a la cordillera y por ahí se quedaba sin provisiones y comía hojitas. Sin provisiones. Impresionante. Sí, lo de San impresionante. Comía hojitas y raíces. Y aparte tenía el canuto. Pues yo una vez hice una exploración con él, un canuto acá en los riscos del Piltri. Había pedacitos de vasijas pollas. No había nada entero porque no quedaba nada entero. Y seguramente alguien entró antes o no dejaron nada. Y tenía sus latitas con sus fosforitos siempre. Increíble. Y ese tranquito corto, pero no pasa. En Chile, acá en Chalá Grande, Segundo Corral, es una persona muy reconocida. Además de su extraordinario conocimiento médico. Extraordinario. Para resolver problemas con escasez cuando no hay inexistencia de elementos. Exactamente. Sí. Yo tengo publicado también, lo van a encontrar al doctor Benzano publicado. El departamento de ecogeografía que tenemos en Cuartel de Bomberos Voluntarios del Hoyo se llama doctor Benzano también, en honor a él, porque realmente es el padre de nuestra geografía local y nos enseñó muchas cosas a todos. Sí, además hemos tenido ocasión de leer en un viejo material del Domingo Club Argentino, hace 50, 60 años, un artículo de Benzano donde habla del Bolsón, donde él ya vislumbraba, cuando iba a venir para acá, el potencial que esto tenía, y quizá, si uno lee con atención, probablemente allí también están las advertencias. Ya le estaba advirtiendo. Entonces estamos hablando de una visión muy sensata. Te propongo una pausita musical, ¿cómo? Ya vamos a encarar la última parte del programa. Bárbaro. El tema 7, por favor, Valeria, si hoy se nos ha despelotado la rutina. Esta polca pertenece a Antonio Tarrago Rossi, es instrumental, pero Gurriana. Thank you. Bien, ahí entonces escuchamos a Antonio Tarragorrosi y su conjunto y este Pero Gurriano, una polca del litoral. Bueno, ha sido un programa, es todavía, nos queda un ratito, un programa lleno de alternativas y de cosas cambiantes, comunicaciones, viejos amigos que se reencuentran. Alejandro Barcia, nuestro invitado de hoy, afortunadamente ha podido acceder a visitarnos. Y yo decía al comienzo, cuando hablábamos con Raúl, le hacíamos la pronte para este encuentro, que justamente tus inquietudes, tu iniciativa, tu misma personalidad, así curiosa, te ha llevado por muchísimos caminos y terrenos, y que es difícil, también lo decíamos cuando te saludamos, de poder concentrar, condensar o sintetizar tantos años de actividad en distintos terrenos. Me parece que hemos tenido éxito en poder tocar todas estas cosas, pero se me quedó algo de tu infancia, cuando hablabas hobbies, deportes, que porque uno diría, bueno, la música, sí, pero alguna otra cosa hiciste, pudiste hacer cuando eras chico. Cuando era chico practiqué deportes, tuve la desgracia de jugar el primer partido de fútbol importante que me tocó jugar, de que me tocó a mí la pelota antes de entrar al arco nuestro, y pareció un gol en contra. Yo era malo de parte jugando, entonces quedé aislado. Me marcó de por vida. Mis compañeros, que eran bastante troglos, me corrieron a un lado y me dijeron, vos nunca más con nada de que sea pelotita el grupo. Dedicaste a hacer cosas solo. Entonces me dediqué a saltar. Empecé saltando en alto, hasta que pegué una garrocha. Empecé a saltar con garrocha. Ajá. Y de ahí pasé a la... Primero era garrocha de caña bambú, ¿no? Obvio. Sí. No se doblaban, pero ni con... no con mi peso, por lo menos. Hasta que logré saltar con fibra de vidrio un tiempo, y 4 metros 30, por ahí. Ajá. Llegué de alto. Pero me encantaba, era muy lindo. Pero claro, en la época que no tenía la polenta, ¿no? Y después, bueno, mucho karate, mucho aiki, cosas que uno aprendió de chico, cuando recién empezaban esas técnicas que hoy en día son usuales, ¿no? Comunes, sí. Son no, comunes. En general, me parece que hay un desarrollo de la actividad deportiva bastante extendida, ¿no? De bastante extendida, deportes. Hoy es posible, lo hemos dicho acá también, de algún modo... destacando la actividad que hacen las deportes locales, la cantidad de posibilidades que hay, ya sea deportes individuales, grupales, atletismo, en fin. Eso, como que también todas las nuevas terapias curativas que existen, uh-huh, todo este New Age que ha abierto un montón de puertas, no se puede negar, puertas a cosas que uno desconocía prácticamente, tantas plantas curativas que las tenemos en la puerta de la casa, claro, como el yantén, ¿no es cierto? Claro, sí. Y que ahora sabemos que podemos, que cuando dependemos de él nos ayuda realmente. Está bueno. Alejandro, en cuanto a la familia, por ejemplo, ¿sos único hijo? Soy único hijo, sí, ese es un gran problema. ¿Tus padres están acá? Mis padres están acá, y es algo increíble, un estado físico, una lucidez mental para los 88, 87 que tienen, se manejan solos. No me han tenido que yo tengo que decirlo, lo digo a viva voz, nunca he tenido que salir corriendo a atenderlos, ni nada, se arreglan solos. Siendo que nos queremos mucho y nos vemos, pero es tan la independencia que a mí me asombra. Y agradezco, porque me ha permitido vivir. Otros padres que hubieran sido más demandantes me hubieran limitado. Yo vivo en el campo, tengo que venir, ir y venir, y cuesta su trabajo, ¿no es cierto? Recordemos que Barci fue por muchos años el contador. Contador de la cooperativa. De la cooperativa de acá de Bolsón, Petel. Uh-huh. Y bueno, y él siempre. Yo trabajé en el estudio contable, que bueno, soy muy contrario a los números, aunque después me metí a explorar ciencias que usan números también, pero. Y bueno, aprendí nada de contaduría, ¿sí? No. Aprendí que él hace los números bien. ¿Tu madre qué? Mi mamá se dedicó muchos años a la cerámica cuando estábamos en Buenos Aires, y también al voluntariado de hospitales. Mandamos saludos a Beba. Bueno, sé que sí, además ha pasado por el centro de jubilados. No sé si por la Biblioteca Popular, probablemente. No, ella tendió el voluntariado, y fue la fundadora del voluntariado de acá, que vieron que era necesario, realmente lo era, siempre en todos los hospitales hace falta eso, y bueno, fantástico, ¿no? Y están bien, están contentos, así que están viviendo actualmente en... Acá en Villaturismo están viviendo. Así que bien, la verdad que... Y vos te dedicabas a poblar la Patagonia también. Sí, modo, ¿no? Sí. Tú, tres matrimonios. tres matrimonios y tres sus correspondientes descendientes, cada matrimonio. Un poquito. Son tres mayores, de los cuales está con Morena, sí, que está Manuel en España, Andrés está viviendo acá, y mi hija Tati está viviendo en Estados Unidos. Exacto. Después está Pero originalmente, perdona, se habían ido a España con la mamá. Se vinieron a España con la mamá. Sí. A los 13, 14 años. Sí. Y una cosa curiosa que puedo contar, que mi compañera Betina Vega, que es ex esposa de Horacio Eduardo Cámara, sí, tuvo hijos con él también. Bueno, ella tenía una hija que se llama, de sus tres hijos con Eduardo, tiene una hija que se llama Wanda, que tenía 9 años cuando Andrés se fue de acá. Sí. Y Andrés, mi hijo, se fue a vivir a España cuando tenía 15. En esa época, una nena de 9 no le iba a dar bolilla. Bueno, se conocieron allá y se juntaron y viven juntos y están acá ahora juntos. Así que es una curiosidad porque de alguna manera tenemos, mi compañera tiene una hija que está casada con un hijo mío. Acrecienta los lazos. Y tenemos nuestra hija con Betina, que es agua de los Ulises, milagros, ¿no? También Ulises está en Buenos Aires, le va muy bien, me comunico lo más a menudo que puedo, está bastante ocupado, Vicky está bien, también en Buenos Aires. Ella siempre fue muy urbana, siempre, no es que renegó del campo porque se adaptó muy bien, pero siempre fue urbana. Claro. Y está bueno. ¿Ulises hizo alguna profesión? Ulises sí, está en una experticia de estas en computación, que está manejando redes y todo esto, que ya a mí me Excel. Somos de la época de la Remington, de la Olivetti, ¿viste? Seguro, de la letera 22. Y bueno, y después tenés una niña, la última. Y la última es agua de los milagros, sí, con Betina. ¿Qué tiene ahora? ¿Qué edad? Que tiene 10 años, ya va para la adolescencia, sí, divina. En estamos ahí en la laguna. ¿En qué escuela asiste ahí? En la 231, no me acuerdo ahí, perdóname, agua, si estás escuchando. En una escuela nueva que hicieron en el pueblo del Hoyo, que novita, dice, no me acuerdo, 239, es un número así. Sí, pero la que está en el centro, la 81, que la. No, estuvo en la 81, pero justo pasamos por esta escuela cuando estaban terminando y me dijo, quiero venir aquí, bueno. Está bien, vamos. Está bien. ¿Se mueven con algún tipo de transporte escolar? Sí, yo la llevo, porque yo entro a trabajar bomberos voluntarios, que perfecto, me queda muy cerquita, entonces tengo mi oficina. Coincide los horarios. Y que invitados cuando quieran, a toda la comunidad, incluso cuando quieran, y les invito a que busquen en el Google, en lo que he puesto en la internet, porque hay mucha geografía que pueden bajar para mirarla desde el Google Earth y recorrerla. Claro. He puesto curvas de nivel para que ustedes tengan curvas de nivel, para que toda la comunidad pueda contar con ese material desde el Google Earth. Che, Alejandro, sueño pendiente que tengas en cuanto a la comarca a realizar, ya sea con maqueta, con información, con charlas que puede dar en los colegios, si es que no la da. Sí, tengo algunos sueños. Uno es poder probar esto de las norias que te comentaba, a ver si cómo produce una noria, que hemos abandonado el uso de las norias en los pequeños cauces de ríos. Nos hemos ido muy a la tecnología de alta presión, de turbinas, de Pelton, de Francis, y las norias son sabias, son muy bonitas además, ¿no? Yo creo que habría que apostar un poco en eso, porque a gran escala, si viéramos una represa, se rompe una represa, produce un tsunami abajo. Si hay una gran escala, si hacemos norias de gran escala, podemos tener la misma producción de energía, y si hay un terremoto, se caen. No, ¿qué sé, opinión tenés con respecto a la unión de los lagos, tanto Inferior como Lago Puelo? No, eso no creo que ocurra, pero si ocurría sería una locura. Es una locura. Para mí hacer represas es una locura porque los embalses no son ni ríos ni lagos. Vean ustedes los embalses cuando van a Bariloche. No tienen costa. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna costa que se pueda asentar en un ámbito que fluctúa 5 metros para arriba, 5 metros para abajo. ¿Qué planta se va a hacer? ¿Qué caracolito va a vivir ahí? ¿Qué lombricita? Nada. Entonces no son ni ríos ni lagos, porque están regulados en base a la demanda energética y a las precipitaciones que hay. Y además son peligrosísimos. Si nosotros tuviéramos todos nuestros ríos con norias gigantes, porque si hacemos un molino de viento y los colgamos allá en el espacio a 60 metros de alto, me van a decir que no somos capaces de hacer norias de 30 metros de diámetro con ejes de ferrocarril y poner cajas de velocidades grandes y generar tanta energía como un dique. Pero por supuesto que se puede. Pero bueno, el tema es que hay un casamiento, un matrimonio entre la ingeniería industrial, los transportistas de áridos, y extractores de áridos, los fabricantes de cemento y los fabricantes de hierro, digamos las cosas como son. Con respecto al proyecto del Manso, que alguna vez se quiso hacer una represa ahí. Y también otra locura, Raúl. Las represas son una exageración. Nos pasamos de rosca con esas cosas. y lamentablemente porque estamos en zona sísmica, meter, y aparte no tenemos el granito más firme de la tierra, está muy fracturado, muy aclasado, lo vemos en las urgentes, los sumideros urgentes que tenemos en todas las cordilleras. No, y de hecho muchos accidentes de alpinistas acá ha tenido que ver precisamente con la fragilidad, con la constitución de material, ¿no? Entonces arriesgar a liquear y a meter semejantes volúmenes de agua que, repito, no son ni ríos ni lagos, tener que migrar los peces a través de sistemas de toboganes, es una locura. Yo le comentaba a Jorge hoy de una idea que me habías transmitido anoche en la charla, de poner pequeños consejos pegados en los donde paraba el micro, en el hospital, sí, o algo, sí, para que pudieran construir en lugares realmente. Y bueno, en el hoyo hicimos una desde el cuartel de bomberos con el sello de bomberos, pidiéndoles que no se asienten ni en mallines, que eviten asentarse en mallines, eviten construir en mallines bajo despeñaderos de rocas o en los cauces de los cauces, aunque sea el pequeño paleo cauce antiguo que esté ahí, que no tenga casi agua. ¿Por qué? Para evitar riesgos, ¿no? Y las amenazas que tiene el contexto y fragilidades. Pero son consejos que por ahí la comunidad, porque es cierto que viene mucha gente de afuera, compra en verano, está seco, y se viene a hacer la casa y ya decide, llama al arquitecto, y el arquitecto hace, y cuando viene el invierno está en medio de un mallín. Y bueno, hay que evitar eso. Bueno, entendemos la picardía que el que vendió, que no le avisó, pero también el que llega, que viene de afuera, de otro contexto, que no sabe cómo es este lugar, bueno, que vaya y consulte. Entonces, estamos en bomberos, que puede consultarme a mí, pero hay muchísima gente, en la OGA, los agrónomos, Javier Mariño, el grupo que está con el chico de Daniel, con el hijo de Eduardo, hay un grupo de gente que está trabajando y que es consciente de dónde sí y dónde no. Bueno, a esa gente puede consultarle, ¿no? Vuelvo a tu organismo natural donde trabajaste, desempeñas. Sí. O sea, aparte de asesorar, de acompañarlos, ¿qué haces específicamente? Ahí está solo. ¿En bomberos? Sí. No. ¿En Corfo? En Corfo. Bueno, más que nada me he dedicado a buscarme. Hemos hecho trabajos de instalar sistemas de riego. Tenemos un sistema de riego instalado desde el Catarata, desde la cota 400, en la margen noroeste. Son de 6 pulgadas, que nos costó bastante ponerlo con el grupo de la gente de Corfo, lo pusimos. Y con ayuda del municipio, pero faltaron 300 metros porque no alcanzó la plata que se les dio, o el municipio lo gastó para otra cosa, y ahora falta completarlo. Que eso daría riego a Catarata Norte, Catarata Sur y al pueblo. Llegarían 3 caños de un caño para, digamos, de las 6 pulgadas salen 3 caños de 4. Uno para el pueblo, otro para Catarata Norte y Catarata Sur. ¿Y eso no afecta, por ejemplo, el agua potable? No, es totalmente independiente. Es más, hubo interés en su momento de utilizar el sistema este que estábamos por hacer para el agua potable, porque Catarata Norte no tiene agua potable, vos sabés, tiene un problema bastante severo. Pero ahora no sé en qué se resolverá, porque cambian las gestiones provinciales y todo se detiene. Esto se detuvo por esta razón. Sí, ¿no? Es un problema que hemos destacado mucho de acá nosotros cuando hablamos de los planeamientos a largo plazo. Sí. ¿No? De la falta de políticas de un nivel tal que impida estas interrupciones, ¿no? Que hacen que a veces buenos programas quedan por la mitad porque muchas veces el financiamiento no acompaña. Exactamente, entonces hay financiamiento internacional que requiere de otros tiempos. ¿También? Y acuérdense, perdimos 2 millones con la FEMA que iban a venir a apostar acá por las inundaciones y se perdieron por caprichos nuestros, por discusiones nuestras también. El hospital, hubo muchas cosas, no solamente del gringo, de otros gringos que vinieron a aportar con. Hemos sido declarada zona ideal para estudiar las emergencias de Estados Unidos y acá por negligencias municipales, por caprichos. Sí, a veces son mezquindades. Pequeñas mezquindades. Se disfrazan como digamos, qué bueno, que es una pena, pero bueno, de todas maneras, creo que yo sigo pensando que no estamos en un campo de refugiados, no estamos en un lugar bajo una catástrofe, estamos en un país bastante contento, estamos contentos, los veo bien, cosa que me alegra mucho. ¿Sabes qué, Alejandro? Te iba a decir, se me cruzó mientras hablabas de esta. Me retrotraía esta cuestión de la necesidad de la información. Entonces, digamos que la información. Volvemos al tema este caliente, muy muy presente, que es el tema del proyecto Ladera, la resistencia al mismo, la Asamblea del Agua, que tiene sus propios planteos, la cancelación momentáneamente, la suspensión de la audiencia o las audiencias que serían las que sería el ámbito natural de esta información que debería bajar. Y se habla permanentemente del acuífero, o sea, de Pampa y Luden como el acuífero sagrado, ¿no? Que es la piedra del escándalo ahí. ¿Vos tuviste la ocasión de estudiar información respecto de digamos, de... Sí, conozco el contexto y se entiende el contexto, lo conozco por haberlo transitado alguna vez, sin mirarlo con estos ojos, pero porque obviamente uno a través del tiempo va aprendiendo más. Es un colector de aguas de parte de la Loma de Atravesada, no es un acuífero, todos los rincones que hay en esta zona son acuíferos. No son nacientes porque las nacientes son arriba de los 1700 metros, ahí podemos llamar nacientes. Es un colector... principalmente como el río corre, como los arroyos corren de una forma determinada, correcta más de la Loma Atravesada, me da la impresión que las cordilleras, aunque conocemos de sumideros en cordillera que surgen del otro lado del río, también pueden ocurrir esas cosas, porque es tan fracturado y loco la geología y la geomorfología acá. Yo, ¿qué querés que te diga? Es un lugar árido, elevado, es un lugar con poca heliofanía, poco sol, en realidad, porque tiene la cordillera muy pegada, a la tarde tenés poco sol. Yo me acuerdo cuando dijeron que iba a ser para el aeropuerto, me pareció fantástico el lugar, porque realmente, yo no soy piloto, pero entiendo que tiene que tener una gran distancia y que el de Bolsón, si el Bolsón creciera y tuviera actividad, es un peligro. No se hizo. Y esto ahora que viene es, para mí, la lógica de un desarrollo que tiene que ser porque necesita mucha plata para hacer un desarrollo de esquí. Y una persona no va a invertir para no ganar plata. Eso ya lo sabemos. Que hubiera sido mejor que se hubiera hecho de otra manera. Es cierto que los que están abajo van a sufrir las consecuencias. Depende. Depende cómo se haga el tratamiento de aguas, hacia dónde derive y de la manera que se haga. No podemos ser tan necios de decir, no, va a estar todo mal. Puede ser que no, puede ser que eso quede confinado como una aldea turística y que a la vez, como decía hoy, nutra a todas las demás comunidades cercanas vendiendo sus dulces, vendiendo sus artesanías, trabajando en alguno de los lugares que haya. Sé que no le veo realmente tanto conflicto. Sí entiendo que hay problemas de tierras, que esa tierra no pertenece al complejo, que hay que esto, que el otro. Discutirse se lo puede discutir todo. Yo lo que pido es que bajen las malas intenciones de ambos lados, la desconfianza, que tengan confianza, porque de los dos lados hay gente buena. Y si se complementaran, este mundo, si nos complementáramos, y en vez de potenciar los desencuentros, potenciáramos los encuentros, este mundo sería una dicha realmente. Y estaríamos todos conformes, porque si, al potenciar el contento y vos darle confianza al otro, bueno, te tengo confianza, lo vas a hacer bien, el otro va a tratar de hacerlo bien, porque ante la muestra de confianza lo va a hacer mejor. Ahora, si estamos todos peleados, vamos a hacer las cosas mal, finalmente. Y las hemos visto muchas veces. ¿Cuántas veces, Jorge, hemos visto que para cualquier lado por la pelea, más que nada? Patriada se incendió por una pelea. ¡Epa! Sí, además son recursos que, como yo lo decía, es el guardabosque de Berardi cuando estuvo. Ajá. Digamos, la recuperación de la naturaleza se mueve en una escala que por ahí no la ves en la vida. No lo vas a ver en la existencia. Entonces complementemos, ¿no? Ese daño... Si no vamos a seguir sobreexplotando la temporada veraniega, ya no nos cabe un alfiler en los lagos. ¿Qué más queremos sobreexplotar? Repartamos esa carga en que el invierno tenga, y el invierno tiene que tener todo este. No, además, considerando que esta región también permite el uso de la media estación, que también se ha comenzado acá. Exactamente. Es un tipo de, y aquí ahí arriba tenés nieve en la media estación también. Entonces, el otoño, la primavera, se pueden extender, se pueden extender mucho. Y entonces, y aliviar esta presión de que solamente el verano es lo que nos da, y la sobrecarga que hacemos, que va a seguir ocurriendo, pero es distinto si se distiende a todo el... Ojalá se entiendan, ojalá logren encontrar los puntos de encuentro y dejen un poco a un lado el desencuentro. Porque si se logran encontrar el encuentro, van a ser una cosa fabulosa en conjunto. Estoy seguro. Me parece una buena mirada. Jorgito, estamos llegando al final, estamos en la 103.5, sí, Radio Goga, y con Alejandro. Qué lindo. No, además, muy lindo. Lamentablemente habías traído algún material ahí de música, no, sí, no fue posible pasar. Pero Ralph reemplazo. No, sí, estuvo. Nos obsequió con una joya del pasado musical de Alejandro. Sí, creo que me ha quedado bastante clara tu postura. Además, se te ha mencionado acá en más de una ocasión cuando, digamos, se alude a gente preparada, preocupada, pero no preocupada en un sentido retórico, sino concretamente, es decir, con con el hecho de tus estudios, tus publicaciones, tus presencias. Bueno, yo creo que es un tema que también es importante. Yo les pido a todos los ecologistas, ambientalistas, gente que trabaja en todo esto, que no se queden solamente con la retórica y la protesta, que propongan alternativas, que busquen alternativas. Yo ante los que dicen no al dique, propongo los molinos de viento, las grandes norias. Bueno, por ahí otro propone otra cosa mejor que esa. ¿Quién te dice? Es decir, propongamos alternativas, no nos quedemos solamente con la... No, porque ya sabemos que el no no sirve. Sí, seguro. Es bien, es verdad. Jorge, quiero recordarte que hace un rato, por teléfono, un amigo... concordaba mucho con Alejandro y decía que teníamos que tener mucho coraje para desnudar esto, ¿no? O sea, principalmente nosotros, los medios y los que conocen el tema. O sea, concordaba con vos con que bajemos los decibeles de un lado y del otro y busquemos un entendimiento. Sí. Esto crece, no hay que tener miedo, nos decía el oyente este. Bien. Sí. Bueno, creo que nos... ya nos vamos a ir despidiendo, vamos a aprovechar de cerrar musicalmente la mañana. Por supuesto, el cariñoso saludo a toda la gente que nos acompaña los domingos. Y no sé si tenés alguna mención particular. Simplemente saludar a nuestros oyentes y hoy tenemos una nueva oyente, la doctora Sechia, una odontóloga que está viviendo en Lago Puelo, que nos escucha. Qué bueno. Y que... de alguna manera nos pide implícitamente mencionarla, le decimos que sí, por supuesto, más vale, así está, la gente que nos escucha en la distancia. En la distancia también por supuesto. En San Luis tenemos oyentes. Sí, las modernas tecnologías permiten que este programa haya salido, toda la programación de Goga por internet, y naturalmente el programa debidamente comprimido y colgado allí en la página correspondiente, va a estar a disposición de la gente, más la fotografía que vamos a sacarnos en unos instantes, que también va a acompañar e ilustrar la galería. Valeria, como siempre, eficaz, cuatro manos, muchas gracias por la compañía y la asistencia técnica. Esto que nos acompañó así detrás como cortina es Jaime Torres y su conjunto. En esta selección de Huayno que le pertenece junto a Teófilo Vargas y que es el cierre musical. Con eso le decimos... muchas gracias, Alejandro. Semana. Muchas gracias a ustedes. Sale. Y un gustazo. Bueno. Y nos reencontramos en 7 días.